había un impulso de crear una asociación civil, legal, con forma legal, pero que en la realidad se formó, pero no la llevamos adelante. Es decir, con la formalidad legal que hay que llevarla, ¿no? Que tiene que hacerse, hay que llevar a inspección de justicia todos los años, los balances y los distintos libros que hay que llevar. Entonces, una de las cosas que en particular yo había comentado, si tenía sentido de seguir con esta asociación civil. Si no le dimos ninguna utilidad, ir a formalizar algo que nosotros no estábamos utilizando. Yo le iba a hacer dos preguntas al maestro. Una era sobre las autoridades de la WTT. La primera vez que vino el maestro a Argentina y que hablamos de la WTT, él dio cuatro cargos dentro de lo que iba a ser esta forma de la WTT Argentina, que era un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. Eso por tiempo se mantuvo en la época que estaba Carlos. Y después, digamos, cuando formamos la asociación civil, porque después, bueno, Carlos en un tiempo él dijo que no iba a seguir, le pasó un poco la posta a Rodolfo, pero no quedó en nada, digamos, una cosa que se hacía ya de uso y forma, digamos, era el uso que le estábamos dando, quien era el presidente. En un momento dijimos que formamos la asociación, bueno, vamos a elegir cargos. Y esos cargos se vieron en ese momento, se eligieron, pero que nunca se volvieron a renovar. Entonces yo creo que es hora de que renovemos esos cargos. Los grupos a nivel argentino fueron creciendo de distinta manera y me parece que hay que dar paso a nueva energía, ¿no?, para que ocupe estos cargos y ver de qué manera, concienzudamente y entre todos los integrantes de la WTT, podemos llegar a estar de acuerdo consensual en quién van a estar, más allá de la forma legal, ¿no? Y por otro lado, ver qué iba a pasar con esta forma legal. Yo al maestro le hice dos preguntas, una era si, porque entre nosotros también no la teníamos tan clara, como en su primer momento el maestro designó las autoridades o los cargos, si lo elegíamos entre nosotros, le elevamos nombres y él designaba quién podían ser esos cargos. Y la segunda pregunta que yo le estaba formulando era la necesidad o cómo lo veía él de mantener esta asociación civil en forma legal. La segunda pregunta me la, digamos, fue truncada porque había una propuesta de los hermanos de Misiones con el tema de AMERU y seguir, digamos, esta asociación. Por lo que yo entendí es transformar a AMERU en WTTT Argentina, ¿no?, y seguir llevando esta asociación. Igualmente, yo lo que creo es que si se sigue llevando con lo que era AMERU, la que está acá, para mí me da la sensación de que si no presta ningún servicio, habría que disolver. Es decir, si no tenemos, como a veces justamente hoy decía Daniel, tener algo sin un objetivo. En su momento el objetivo era la revista Paracelsus, editar la revista Paracelsus. Después fue, bueno, darle difusión a los libros, pero en realidad nunca se llevó a cabo. Entonces, esos son los temas a tratar. El tema de cómo continuamos si AMERU pasa a ser la WTT Argentina y el tema de los cargos. Yo no sé si Rodolfo mandó a preguntar, porque una de las cosas que yo le había pedido era que cuando hablara de esta reunión, los diversos grupos de Argentina, es que le transmitiera que ya vinieran con alguna propuesta a la reunión. Una propuesta de lo que sea, ¿no es cierto?, o de cargo, de postulaciones, o de cómo darle forma a esto, de cómo seguir adelante. Bueno, Alicia dice que no. Vos hablaste con Rodolfo, a mí me mandó un audio cuando se trata el tema de quién propondría él, porque dice que está enfermo, no se quiere levantar, pero te pregunto si a vos te dijo... No, yo, digamos, lo que hablamos nosotros con Rodolfo en un momento que era que no estaba, no, a mí o a mí personalmente me baja como que o la barriga está tomando una energía especial en todo esto y que tenía que pasar un poco por la barriga. Hay gente joven y me parece que realmente están haciendo muy bien el trabajo. Es un poco lo que reflejaba hoy en las palabras de Alicia, y que me parece que es una energía de renovación, una energía buena que hay que hacer, ¿viste? Que hay que fortalecer y que es por donde puede estar pasando ahora estos cargos o estas designaciones. Eso lo, digamos, es personal, pero es un ámbito este donde podemos proponer. Alicia decía, ¿qué te parece si estos cuatro cargos, que son el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, salgan de distintos grupos de Argentina, que puede ser otra propuesta? En el caso de que esto funcione, no sé a lo mejor cuán orgánico es o no, pero dice Alicia, mira, con la tecnología que tenemos ahora, que podemos hacer conferencias, teleconferencias o por Skype, dice, los experimentos ya las distancias no son. Sería bueno. Y también todo esto, siempre digamos, de... Bueno, pero por eso, yo estoy hablando un poco, digamos, por eso yo un poco quería dividir. Uno es lo que es la asociación civil en forma legal, que no sé si se va a seguir con la de Ameru, que dicen viene prolijamente manteniéndose todos los años. Ahí se presenta prolijamente todos los años lo que hay que presentar. En vez de la nuestra, la verdad que... Con toda la ignorancia pregunto, ¿qué es Ameru? Claro, yo quiero decir una cosa, pero para cerrar la asociación, y que los actuales directores y dirigentes no queden enganchados con algo oscuro, digamos, para decir, hay que alinearla, presentar todas las cosas. La otra es que hay que... Otra que te escriba, porque si no cuesta tiempo y plata. Está bien, pero en Misión, lo menos, vos tenés una asociación, una sociedad, lo que sea, y la desactivaste porque no presentaste las cosas. No te pusiste en regla todos los años la asociación, la sociedad. Con el tiempo, en Misión, la FIP le bloquea un número de quit a los directores. Uh-huh. No sé cómo sacar Buenos Aires, pero en Misión ocurre eso. Entonces, vos tenés otra empresa, o software autónomo o lo que sea, y tenés bloqueado. Sí, no sé, acá no ha sucedido, pero digamos lo mejor y lo más limpio es que si resolvemos disolver esta que se había formado, sí, en Argentina, es pasar por eso, es decir, presentar todos los papeles que haya que presentar hasta el momento y tratar de disolverla. Aparte, como ritualista que somos, tenemos. Claro, no dejar las cosas por la mitad. Cerrar como corresponde. No, es verdad. Sí. De verdad, eso habría que hacerlo, pero a lo mejor si se sigue, como dice Miguel, con una forma legal, a lo mejor también lo lógico es que los que no se designan como presidente, vicepresidente, tesorero y después, por supuesto, bueno, secretario, va a haber que llenar más cargos, que son los vocales suplentes, tiene que estar en concordancia, digamos, en sintonía con lo que es la WTT a nivel grupo, ¿no? ¿Ameru qué es? Perdón, justamente... A medida que ibas hablando, Duilio, pensé que está atado este tema a lo que se resuelva sobre Iguazú. Ameru, Miguel, es un nombre que nos dio el maestro cuando le planteamos para hacer algo en Iguazú. Nos dio los objetivos, nos dio el nombre y con esa finalidad constituimos Ameru. Entonces, en función de qué se decida para hacer en Iguazú y teniendo en cuenta lo que vos mencionás de poner todo al día para cerrar acá, si se va a poner todo al día para cerrar acá, es cuestión de hacer una asamblea extraordinaria y modificar el estatuto en las partes que son un obstáculo, como por ejemplo que no pueda haber reelección de autoridades, porque lo que están planteando también, es muy importante que por lo menos presidente, secretario y tesorero estén cerca, por las firmas que vos mencionabas, Miguel. El vicepresidente y los vocales pueden ser de las WTT de otros lugares, y los suplentes. Pero presidente, secretario y tesorero tienen que estar cerca, por ejemplo, entre Buenos Aires y Olavarría, a lo sumo. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo? Pero digamos, pero lo que yo estoy pensando, Alicia, nosotros también lo hablamos de que si no se va a hacer nada en Iguazú, Ameru se debería cerrar. Por eso que está en función de qué se decida respecto de Iguazú. Y si ya se va a hacer un esfuerzo para poner todo el día y cerrar, en vez de cerrar, continuar, pero haciendo una extraordinaria, modificando el estatuto y todo aquello que es un obstáculo, quitarlo. Y en lo que hace al artículo que se refiere a disolución, tener mucho cuidado y prever, porque si no la DGI no te da la exención en el impuesto a las ganancias, de que en caso de disolución tiene que pasar a otra entidad sin fines de lucro, exenta, ¿no es cierto?, en el impuesto a las ganancias, o en su defecto al Estado. En esas condiciones la AFIP te da la exención en el impuesto a las ganancias y si hay excedentes, la asociación no va a pagar impuesto a las ganancias. Y además, si hay donaciones de alguna empresa, la empresa, llegado el caso, va a poder deducir del impuesto a las ganancias eso como un gasto, dentro de ciertas condiciones, ¿no? Entonces, digamos que mi propuesta es que todavía no se tome una resolución hasta no ver qué decidimos grupalmente con Iguazú. Si decidimos hacer algo en Iguazú, por lo menos fijar el objetivo y en función de ese objetivo movernos, creo que Ameru habría que mantenerla, porque el maestro nos dio ese nombre para hacer algo ahí, en Iguazú. Eso es lo que planteo, Duilio. Lo importante, a ver, yo planteé lo de Ameru porque a mí me llegó, no es que lo planteo yo, sino que me llegó de cuando le iba a decir, le iba a plantear al maestro de qué le parecía de disolver la asociación como una asociación civil, me dijeron, para no le pregunté, porque a los misioneros, los hermanos de misión van a traer una propuesta. Entonces, yo tampoco la veo clara y por eso te preguntaba cómo era esto de cambiarle el nombre a una asociación que ya venía trabajando como Ameru, o por lo menos fue creada con ese nombre de Ameru. Pero bueno, es mucha movida eso. Por un lado, disolver una, y por otro lado, desnaturalizar, porque el nombre sí es importante, claro. Desnaturalizando la esencia de otra. Para mí son dos cosas distintas. Para mí van dos cosas, son dos cosas paralelas, ¿no? Pero bueno, es lo que te quería aclarar un poco. Ustedes por ahí llevan muchos años en esto. ¿Por qué hacía falta una asociación civil que se llame Voltechar Tras Argentina? ¿Qué sentido tenía formalizarlo? Para que pudiéramos traer los libros y hacer los claro. En un momento se había planteado también la revista Paracelsus. Cuando vino la movida de la revista Paracelsus, muchos de los hermanos dijeron, bueno, pero esto si la vamos a empezar a difundir y a vender y todo, tiene que tener una forma legal. Y a veces el impulso, a veces como decimos, ponemos la carroza delante de los caballos, ¿no? Y el impulso de hacer, hicimos primero, construimos la casa sin tener construida el alma que iba a ir adentro de esa casa. La realidad pasó por ahí, ¿no? Queríamos con el impulso de hacer cosas, crear algo legal, un marco legal para llevarla adelante. La realidad es que después, por H o por B, no fructificó esto y quedó la asociación. Y después yo hago mea culpa, mal llevada, porque no presentábamos las cosas todos los años como teníamos que llevarla. Bueno, cuando volvimos a elegir las autoridades aquel sábado, a quién ponemos, quién no. Claro, pero viste, todo así, sin sentido, la realidad. Por ejemplo, voltechartransespaña.org, tiene incorporado dentro de ellos toda la parte de Ediciones Manistas. Si bien Ediciones Manistas tiene su movimiento totalmente separado, se ocupa exclusivamente de los libros, esa es la mayor actividad que desarrolla la Corriente Transitada. Y además funciona a través de un sistema de cuotas de asociados, cosa que nosotros no tenemos y que es importantísima. ¿Sí? Por ejemplo, para soportar. Y un poco el temario tenía cuota social también, claro, ¿cierto? Pero bueno, nada, tampoco se puede seguir manteniendo algo si decidimos no disolverla y, digamos, poner las cosas en orden. También es una decisión que tenemos que tomar y hay que llevarla adelante. Y también habría que reformar los estatutos porque eso de todos los años elegir autoridades y todo el año presentar. Inspección de Justicia acá en Buenos Aires es un lío. No es una cosa muy, muy fácil. A lo mejor ellos lo que decían que en Misiones tiene otra manera porque todos se conocen, porque van en el día hacen las cosas. Acá es un lío. Cuando yo la otra vuelta hice que volví a poner una parte que trataba de ponerlo en orden, bueno, libros, cooperativos, que esto, que otro, y al final después nada, había que pagar también un montón de plata en ganancia porque nunca se había pedido la exención. Es decir, está desprolija de por sí. No sé cómo se pueden prolijar esto, si se pueden prolijar y si tiene sentido seguir llevándola adelante. Esa es la duda, digamos. Son estructuras que condicionan. Si las usás bien, te proyectan, si no las usás, son un. Te esclavizás. Exactamente. A ver si se justifica, porque lleva una movida grande, pero hay que ver si la ganancia se conviene. Bueno, eso es lo que es. Si es necesario. Eso es lo que, por eso digo que al mejor al principio hicimos las cosas al revés. Pero bueno, es cuestión de definirlo, decidirlo. Lo mismo el tema de las autoridades. Lo podemos llevar cada uno de nuestros grupos y tratar de definirlo. El tema que sí tenemos que tener en claro es que tampoco puede haber unas autoridades de la asociación civil WTT y una autoridad de lo que es la WTT a nivel grupo. Ahí en ese caso tendría que ser la misma. Así que el presidente. Se está preguntando recién. Dice, en caso de disolverse la Voltechartransargentina, ¿qué pasa? ¿No hay más Voltechartransargentina? No, no, vale. No, si eso claro. Es el formato legal. Exactamente, digamos, lo que vos plasmás legalmente lo tenés, pero en forma más grupal. Y si hay un montón de grupos que trabajan y no tienen una asociación civil, ¿no? Pero el caso que exista la asociación civil, tiene que ser lo mismo, ¿no? Ahí sí, el que es presidente tiene que ser presidente. Perdón, Julio, entonces lo que tenemos que pensar, no sé si ya, sino después grupalmente, es cuáles serían los objetivos por los cuales sería conveniente mantener esa figura jurídica y si se justifica. Si puede ser libros, actividad de servicio para la cual la asociación civil pueda servir, o no sé, pero ver cuál es si se justifica. Creo que esa es la cuestión, ¿no? En su momento fue por la revista Paracelsus y los libros, y bueno, no sé ahora. Bueno, no sé, es para pensarlo, la propuesta de... Pregunto actualmente, ¿a través de esta asociación llegan los libros? Incluso los últimos libros que se editaron acá en Argentina, que, bueno, personalmente los hice yo, que fui, me bajaron los PDF y todo, fui y lo imprimí, tampoco lo imprimí como porque... Si vos lo imprimías como WTT Argentina, sí, tenía que tener el ISNB, que sí, todo sí, eso, todos esos numeritos, sí, sí, que nosotros no lo podíamos tener. Yo las veces que quise imprimir acá, los tipos te decían, bueno, vos tenés que tener todo esto que es lo que va puesto en el libro. Sí, el ISNB, tiene que estar inscrito en tal lado. Y que era un lío. Entonces la vez que lo publicamos, era como una publicación con los mismos números de inscripción que tienen en España. En definitiva, era como que vos vas y fotocopias un libro. No pasaba más de eso. Es como decir, voy a una fotocopiadora, fotocopialo, anillámelo y yo lo vendo. Es decir, que tampoco logramos eso. Entonces, no es solamente... Eso para conlleva... Eso tampoco anduvo. Para hacer eso tampoco estamos... Para hacer eso no. Parece que estamos para otra cosa, no para los libros. Claro. No, igualmente... Igualmente ahora, digamos, tampoco están viniendo libros de allá, es decir, los libros, los títulos se fueron agotando. Otra de las que no está ahí en el temario, pero que íbamos a plantear, o que yo iba a plantear, nosotros tenemos con España y con una impresión que se hizo en Argentina una deuda en libros. Hay una cantidad X de libros que yo tengo y hay libros que tienen cada grupo en su lugar, ¿no? La realidad es que ya no vienen libros para acá, todos los años hay que rendirle de apuchito. Entonces una de las propuestas mía era si como grupo podemos llegar a pagar todos esos últimos libros que nos están quedando y los distribuimos en los grupos. Es decir, quedan tantos títulos de estos, ¿cuánta plata es que yo lo traje? Se lo pagamos, se lo rendimos a los españoles y lo distribuimos en un grupo. Después el grupo si lo quiere regalar, lo quiere prestar, lo quiere que haga como le parezca, pero... Para tenerlo como lo estoy teniendo yo, en un placar, ¿no es cierto? Que no se distribuyen. Y con una deuda a España, me parece que lo mejor era juntar entre los grupos lo que podamos. También yo tenía una propuesta porque, no sé si se acuerdan, que otros encuentros había quedado una plata que lo usamos para Paracelsus. La verdad que se imprimía una vez en Misiones y la pagaban con los que había quedado en Misiones, otra vez se pagaba con los de Argentina. Yo creo que todavía tengo de esa plata, no sé si Misiones sigue teniendo de ese dinero, y lo ponemos en libro, en vez de ponerlo en Paracelsus, y con eso ya saldamos esta deuda que tenemos con España, distribuimos los libros y lo hacemos circular. ¿De cuánto estamos hablando en relación a España? Mira, en euros. Sí, ya te digo, no es mucha plata. Yo tenía lo. ¿No quedó un papel por acá arriba, che? No, aproxima. Qué bárbaro. Tenía recién. Tenía acá un. ¿Sí, no? Sí. Bueno, con respecto. Gracias. vocación, y ahí es donde se designa el número, el ISBN, si es periódico, y el ISSN. Está bien, pero en el caso de que el autor, ¿cómo haces? Porque vos también tenés derechos, cosas de autores, si no es un libro que estoy publicando en forma personal, sino... Y bueno, no es tan fácil. No, no, se puede hacer. Sí, se puede hacer todo. Yo lo hice en tres instituciones. Lleva su tiempo, este es un trabajo. Pero digo, me quedé con que los argentinos están para el libro, sí, estamos en el libro. Hay que dedicar tiempo y trabajo, pero es un trabajo. Se puede hacer. Y es un trámite a medida. Trámites. Pues al año aparecen otros libros, lo hacen de vuelta. Porque una sola vez. En cuanto a los derechos de los autores, ellos deciden el derecho, o sea, la editorial o el autor, deciden el derecho. Y vos, eso es lo que a vos te exige del delito. Digamos, se puede hacer todo eso, estamos de acuerdo, pero el tema siempre fue el volumen que íbamos a hacer. Si hacíamos esa cantidad, nosotros teníamos libros que estaban impresos y que teníamos siempre un límite. Por eso dijimos, bueno, vamos a salir a venderlo o vamos a salir a ofrecerlo a las librerías. Y la librería que te piden una X, bueno, eso se vio en el momento, que la librería le tenía que dejar tanta cantidad de plata, y que eran libros que a lo mejor a nivel difusión, incluso el mismo maestro nunca, él no era un pro de meterlos en librería, ni se las enseñanza tan para que el que las necesita, y como que no era la difusión así masiva. Todo se puede hacer, tiene que dedicarse la energía, tiene que haber alguien que vaya y visite cada librería, ofrecerle el libro, y imprimir en cantidades grandes, de 5.000 libros, cosas así. Y bueno, tiene que aparecer la persona que lo lleva adelante. Perdón, que es un comentario. ¿No hay una tendencia cada vez más a lo digital? Pero si estamos bajando lo que en España suben y lo imprimimos. El que produce también produce con un número de registros. No es la forma. Yo creo que la pregunta es, creo, sería si es el ánimo, ¿cuál sería el objetivo de la asociación civil? Si esos son los objetivos. Y hay que meterle pila en ese lado. O si son otros, porque quizás no son los libros, y meterse en resolver un tema de complejo de procesos de cambio con libros, sí es costoso porque no es el centro de la cuestión. Si el centro de la cuestión es las actividades, el financiamiento de las actividades, recibir donaciones, sí también es necesario tener mecanismos transparentes de rendición de cuentas. Eso te lo asegura más que nada. Pero hay que preguntarse para qué es dinero. Todo, claro, todo tiene que ver el volumen de, ¿no? Porque para lo que nosotros movemos normalmente... Si fuéramos mucho más... Bueno, a mí ahora quería decir algo, Tito, y esperá, le contesto a Eduardo. A Eduardo lo que preguntó. Sí, es el tema de los libros y esa deuda con los libros. Claro, él me preguntó cuál es la deuda. Hay una cantidad muy grande de libros que son los cuatro títulos que se imprimieron en Argentina cuando vino Jesús a imprimirlo. De esos, digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, yo le había hecho una cuenta que, por ejemplo, de lo que es Agni devolviendo 270 y quedándose 73 en Argentina, devolver 20 de lo que era la doctrina de la ética y quedarse con 72 en Argentina, y la sabiduría de los cielos devolver 150 y quedarse con 73. Después de los que había traído en su momento, que había Hojas del Arram, que en este momento hay 70 y pico de libros, pero que son libros ya que casi todo lo tienen. De esos también estabas Hojas del Arram, Movimiento Teosófico y Lorda Tatreya, devolver 40 de cada título y quedarse con 36, 34 y 34 en la Argentina. Es un ejercicio. Haciendo eso... Nosotros, y con el dinero que tenemos ya recaudado, habría que pagarle 1.371 euros a los españoles. Si nos quedamos con la totalidad de los libros, es decir, nos quedaríamos con 270 ni más, con 20 más de la doctrina de la ética, 150 de la sabiduría de los cielos y 70, y perdón, 40 de Hoja del Arra, Movimiento Teosófico y Lorda de Atreya, eso implica 2.100 euros más, esa cantidad de libros que nos estaríamos quedando. Es decir, que en total, si nos quedaríamos con todos los libros que tenemos en este momento en la Argentina, son 3.470 euros, es decir, 3.500 euros que había que pagarle a España. Que yo creo que por ahí no es tampoco, no estamos hablando de una gran cifra, hay plata que tendríamos que ver con la que ha quedado de ese encuentro que se usó para ir pagando la revista Paracelsus, también lo que tengo acá en Argentina, y bueno, y el resto, juntarlo en los grupos, no sé. Sí, el problema del libro, ¿cómo llevaba? Tampoco me parece. No. No, pero tan claro. Bueno. Yo creo que los libros siempre pueden tener un buen. O sea, ¿qué pasa? Que también preponderamos el dinero por encima de la enseñanza. Claro. Entonces, tomamos el compromiso de tenerlo y que cada uno un libro va a sobrar, van a faltar libros. Un libro cada uno de los integrantes de la casa, de todo. Eso es un tema que casi se jugó así como casi después. No, está bien. Yo, digamos, lo que vos tiras son números fríos, digamos, no tienen que ver con lo que vos decís. La realidad es que de estos títulos, que lo tengo hace, viste, y no salen. Entonces, de la misma manera que vos decís, también me lo hubieran pedido hasta ahora, viste, todos estos títulos. Y la verdad es que están ahí y no salen. Y se los quiero ofrecer, no, de eso no me dejé porque ya tenemos un montón y no se vende. Entonces, nada, yo hablo de los números fríos, después lo demás me parece bien. Yo, por mí, asumiría toda esa deuda, como decimos con... Perdón, lo que quiero aportar es que teniendo el acceso a la página de internet de Ediciones La Lista, bueno, hace un rato les contaba, ¿no? Hay un grupo enorme en la barría de gente nueva que, por ejemplo, le interesa el libro El Sonido, le interesa la meditación Gaia, son hermosísimos. Y todas las personas que han entrado en los últimos años, que son cerca de 50, todos van a la página de internet y lo bajan online. O lo bajas o si no. O lo bajan en un pendrive y lo llevan a un lugar donde se los últimos libros que. Libro, hacen imprimir 10 libros. Claro, los últimos libros que imprimí. Los últimos libros que se. Los últimos libros que se imprimieron fueron así. Yo solamente le pedí las tapas de calidad a España, porque las que están ahí no tienen gran calidad, y le pedí las tapas a España que me la mandaron, y imprimí los libros en cualquier de estas librerías que hay ahora, o editoriales electrónicas. Y no es que pueda imprimir 20 libros, 10 libros si querés, o 5. Y por supuesto el costo va cambiando, creo que a partir de 30 libros te cambian el costo. Así que también se pueden imprimir de esa manera. Por ejemplo, ustedes, como dicen, tenemos una X cantidad de gente que está pidiendo, y hay 3 o 4 libros que siempre son muy pedidos. Y bueno, hacemos el esfuerzo y lo hacemos imprimir. Se puede hacer imprimir acá. Yo imprimo esos libros así. Entonces, la realidad pasa, digamos. Y por algo correcto es hacerse cargo de la deuda. Bueno, así, clarito. Algo correcto es hacerse cargo de la deuda. Tito. Sí. No, bueno, vamos a ordenar un poquito, porque son varios temas, ¿no? Con respecto a esto último, a mí me parece que es irreducible. Los libros que hicieron acá no los podemos mandar a España. Hay que cancelar eso, porque eso nos va a permitir un tema más esencial, que es que el pulso y la distribución de la luz circule. Y ahora está atrapada, digamos, está retenida, y digamos, eso no condice con un sentir del pulso que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a arbitrar los medios para devolverle eso a España y que estos libros circulen. Es decir, los medios electrónicos están a disposición de todos y cada vez los más jóvenes lo utilizan mucho más, y nosotros nos vamos acercando. Pero también tener el material es importante. Acá hacemos un taller y tenemos que imprimirlo todo, y a veces hay libros que se pueden hacer. Digamos, en cada lugar donde tratamos de establecer este tipo de conocimiento, que distribuyamos esos libros y que cada lugar se haga cargo de eso como para devolverle a los españoles. Yo creo que eso vos lo podés manejar perfectamente, Duilio. Yo lo que digo es saldar la deuda, lo sí. distribuimos. No quiere decir que cada grupo se le va a dar, porque puso 5, se le va a dar 5. Yo digo, saldémoslo entre todos y distribuyamos los libros en forma pareja. ¿En forma pareja? Si son 5 grupos, dividís el total de la deuda 5 y cada grupo. ¿El total de los libros? Y la deuda. Queríamos menos 700 euros por grupo. Me está haciendo recordar Julio. Por ejemplo, en algún momento, a través de la Sociedad de Julio, se mandó unos libros, ¿no? Exportamos libros. Se llevaron. Y ahora, a través del Banco Central, están reclamando, no sé qué importe. Casi 20.000 pesos están reclamando. ¿Que dónde está ese dinero? ¿Qué dinero? De esa exportación. No, están reclamando el ingreso, la divisa. De las divisas, claro, por esa exportación. Y si no tenés ese ingreso, hay una... ¿Y por qué lo había exportado? ¿Por qué era ese? No, yo puse la firma de la empresa para hacer esa exportación única. Y bueno, tienen que hablar con él. Cuando está claro. Entonces ahora aparece, ¿y esto qué? Sí, bueno, es lo mismo que decíamos recién de la asociación, viste que hay que cerrar todos esos temas. Desde lo legal, pero también hay una cantidad de dinero que fue para allá. El dinero vino porque se imprimió con... No, se imprimió con plata de España. El dinero lo trajo Jesús de Danista e imprimió con el dinero de Jesús, de que trajo de Danista Jesús. No entró por la vía legal. Y no sé, entonces qué pasa, después lo sacó por la vía legal, porque no lo podría llevar todo junto a él. Entonces, tenés que ir a buscarlo a Jesús. Pero, claro, por eso se lo estoy rindiendo yo a la WTC de España. Es más, yo tengo dos planillas distintas, una era los libros que venían por un lado, se acuerdan que él traía en sus bolsos. No nos acordemos de lo que hacía Jesús, se venía con unos bolsos llenos de libros cargados, viste, y los traía, y después te los mandaba también por barco. Decíamos, sí, también por más razón. Por eso. Y están a valores a veces irrisorios, 3 euros, 4 euros, no son que son. Lo que pasa es que las cantidades empiezan a sumar. ¿Entienden? Pero bueno, yo no sé, yo quise, antes de decir, bueno, lo que vamos a poner cada uno, yo plantearía lo que, por ejemplo, que la verdad que no me fijé cuánto dinero ha quedado de esa plata. De verdad que fueron $5.000, habían sobrado 10.000 y después fueron a España, a Posada fueron 5 y 5 creo que quedaron, o 4, algo así. Yo lo tengo ahí registrado y tengo el dinero. Eso y se dividió para el trabajo. Se dividió para. Y esa, cada uno fuimos imprimiendo los paracelsos, sí. Y se aportaba mensualmente para. Exactamente. O mes a mes. Pero algo quedó, no. Pero se gastó todo eso. Hay que mirar exacto si, porque después hubo que hacer algunos aportes individuales para cubrir ese mes, pero porque no me pasaba. Habría que hacer exacto. Bueno, veamos si quedó el dinero, quedó. Creo que se fue gastando bastante, pero hay que chequearlo porque esto. Bueno, pero, y bueno, veamos lo que es. Yo, por mi lado, lo que está se va a poner para eso y después capaz que es mucho menos lo que falta. Bueno, los libros los cerramos ahí. Ah, listo. Con el tema de con lo que hablamos, Amerú está vigente, digamos, el marco está vigente, gracias a los trabajos de Alicia, de Alicia. Buscábamos otro y no encontrábamos a Alicia. A ver. Entonces, lo que estoy haciendo es dibujando una actividad, pero, o sea, legalmente no vale. O sea, todas las actividades que nosotros hacemos en el comedor, las cosas que compramos para los insumos, paso por ahí todo el transporte comercial y entregamos como fabricando con una actividad. a la asociación para poder presentar un balance y tener en movimiento, porque tampoco los políticos cero la conocen. Ahora, a partir de este año, nosotros por ahí presentamos por un balance, por el que se tenía que estar en mayo, se presentaba en junio o en agosto, pero ahora resulta que te cobran multa, la presentás en el mes, digamos, que vence y tenés que pagar multa, o sea, se pusieron muy pesados. Si tenés que publicar el libro, tenés que hacer asamblea, o sea, yo creo que es un borroso. ¿No? Sí, no sé cuando nosotros vayamos a regularizar esto, cuánto vamos a tener que. No, no, por eso, acá es peor, es mucho más caro que el mercado. Acá es peor. Yo creo que decir que a mí no está funcionando por eso, porque estamos haciendo el esfuerzo de mantenerla viva hasta que se decida qué hacer. ¿Qué hacer? En realidad, para mí, no sé, tampoco se tenía que decir, sinceramente. Sí, ya el año pasado, ¿no? No, la creación era, ¿te acordás cuando había la posibilidad de conseguir una propiedad? Había la posibilidad de conseguir una propiedad en Iguazú, se le planteó al maestro y ahí surgió. Y había que ser una figura jurídica para. Para poder. Como obtener el subsidio de apropiación sí. de un bien inmueble. A nombre de una persona jurídica. Entonces, eso ¿cómo? Puede quedar. Bueno, eso es lo que hay que decidir. Bueno, lo que estamos hablando. Eso es lo que hay que decidir. La sociedad si creo que está bien. Está bien, sí. Está noble, está como en su momento. Está en funcionamiento y limpia, digamos. Entonces se puede, podría activar ese proyecto de Iguazú. Bien. Y de Iguazú o de Bortiche, que esto es el tema que sería el próximo paso de recambiar, de asumir, sí, tal yo, vez por el tipo. ¿Sabes qué? No, yo por lo que estuve escuchando, si Bortiche no va a tener un objetivo que la justifique, habría que disolverla. Y si va a tener un objetivo que justifique que continúe, ya que se va a hacer el esfuerzo de poner al día para disolverla, bueno, mantenerla, pero con los directivos principales cerca. Los otros podemos ser de distintos lugares de la WTT Argentina, por ejemplo, el vicepresidente, los vocales, los suplentes, pero... Bueno, eso fue lo que pasó, ¿te acordás? La primera vez cuando la formamos, que queríamos, dijimos, bueno, vamos a poner... gente de Buenos Aires, de Misiones, y dijeron eso mismo. Dice, no, tiene no que es estar. Táctico. Pero la realidad es que después tampoco, si vos te tenés que reunir una vez al año, a lo mejor, para firmar todos esos papeles y para presentarse, tampoco creo que sea un impedimento para no hacerlo de otra manera. En ese caso tampoco conviene mantenerla, porque bueno, si solo vas a tenerla, como tenemos hoy a Meru, para que Alicia ande de acá para allá una vez por año con todo ese tramiterío, ahora... En el caso de Ameru, yo creo que está en función de lo que se resuelva hacer grupalmente en Iguazú. Y si se resuelve no hacer nada en Iguazú, y también hay que disolverla. Porque, repito, la idea que originó Ameru fue esa. La posibilidad de conseguir un terreno fiscal, que en ese entonces era posible. Más o menos. A nombre de Ameru. Y bueno. ¿Cuál es la propuesta de ahora? Porque ahora no sé cuál es la propuesta. ¿Para Ameru? Para Iguazú. Para Iguazú. Y la idea originaria del maestro Kumar hace 20 años. ¿Pero tienen algo en vista? El tema es así. Si se resuelve hacer algo, debe haber un grupo que gestione. Y hay posibilidades, por supuesto, pero porque cuando por primera vez hablamos con Kumar y no se habló de Ameru, porque esto fue muy anterior, Él habló de que de hacerse algo en Iguazú había que pensar en alguna chacra, alguna propiedad de por lo menos 3 hectáreas. Por lo menos 3 hectáreas. Yo me acuerdo de ese número, 3 hectáreas. La idea es hacer un ashram como tienen, viste, en India, que, sí, sí, sí, con animales, con alguna cosa así. Sí, como... sí, eso él planteó. ¿No? ¿Sí? Que, bueno. Y que funcione como una casa de retiro para nosotros. Sí, claro. Exacto. Eso es la escuela primaria. Eso animal está. ¿Quién no lo sabe? Sí, pero es, no, sí. Podemos decir que el objetivo era tener ese un lugar o con multiplicidad de pensamientos filosóficos que abarque la amplitud de lo que esencialmente es la World Teacher, un lugar físico con una casa que albergue para ciertas ceremonias abiertas a la comunidad con distintos. Esa sería la idea, y con las cosas que ustedes pueden pensar sobre esa base. Esa fue la idea. Entonces nosotros, se creó esa fuente, de acuerdo con el maestro, digo para todos, y a partir de ahí, algunos de nosotros, había algunos contactos con poder conseguir un terreno fiscal apropiado y nos tomamos un tiempo para hacerlo. Hay dificultades para conseguir dentro del ámbito, porque es todo territorio de parques nacionales, inclusive parte de Iguazú, ciudad que caminamos, y eso se puede... atrasando y dificultando. Entonces, Alicia y todos nosotros participamos en el grupo, decidimos mantener realmente eso, claro, para que apareciera. Yo lo que veo ahora es una cosa muy diferente y que a lo mejor no está relacionada con lo que se pone en cuenta, y me parece muy auspicioso. Porque todo eso fue original, plan original del grupo de los hermanos que están en Posadas. No, fuimos los, todos los que estaban en ese momento. Y en este momento se está abriendo para que seamos todos. Sí. No, sí. Y yo creo, claro, que esto marca una diferencia sustancial. Y a lo mejor ahora es el momento. Y por eso alguien no salió y ahora. Sí, por algo es. Así, así sea. Por algo es, Alicia. También surge así, ¿no? Que bueno, que ahora están abriendo la oportunidad. Hubo. Perdón, Alicia. En aquel momento, sí, solo había hermanos de Buenos Aires, incluso Don Carlos, y los de Misiones. Como vos decís ahora, estamos planteando entre todos los grupos de Argentina. Sí. Y bueno, como vos decís, como no son temas que previamente se plantearon para tratar, tomémonos un tiempo sin prisa, pero sin pausa, y tratemos de resolver grupalmente en cada lugar y plantear a nivel nacional, y si se decide hacer algo, nos movemos. Y si no, cerraremos a Meru. O sea que está bien, Alicia. Alicia trabajó un año haciendo, trabajó haciendo esfuerzos, por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué no mantenerlo por un año más? Bueno. Y durante ese año, ver qué es lo que se puede hacer a nivel. Yo ahora que estoy en Posadas me ofrezco para ayudarle a Alicia, porque yo sé lo que es ese trabajo de engorroso. Ahora ya estoy en Posadas, bueno, estoy más en Ituzaingó, y me ofrezco para un año más colaborar con ella en las actas de convocatoria, las actas de asamblea, publicaciones de boletines. No, pero ya se cerró. Porque te acabamos, bueno, por eso, estamos hablando del próximo año. El vigente. Se cerró el vigente. Se cierra en diciembre. Pero estamos acá, ¿por qué no? Estamos acá, ¿por qué no decidimos si continuar o no? No, porque hay grupos que vinieron 3 personas nomás. Se están planteando a nivel. Se están enterando recién. Amero, digamos, salió como algo colateral. En realidad, lo que estábamos tratando en principio era el tema de la asociación WTT. Pero Iguazú también estaba en el. Yo estaba en Iguazú cuando se hizo el seminario. Yo también, Don Carlos. ¿Sabes? El acta que hicimos. Yo quería decir algo para conseguir el terreno. Una de las cosas que siempre se intentó hasta ahora ha sido que se gestionó por tantos años frente al gobierno o frente a dueños de hoteles para que nos cedan un pedazo de tierra. El tema es conseguir un pedazo de tierra donde podamos anclar la energía, ¿cierto? Y siempre pensamos en una máxima, 3 hectáreas, 4 hectáreas, 1 hectárea, Entonces, yo por ahí tengo algunas críticas que voy a decir, dije, aunque sea un terreno de 10 por 30, ¿no es cierto? pero que tengamos un lugar donde podamos, o un departamento, qué sé yo, no sé. Pero bueno, ya te achicaste mucho. Que el grupo pueda a entrar aquí en algún lado, ¿no? Lo que pasa es que lo que decía, lo que dijo Daniel hoy charlando en la mesa, que en realidad si vos tenés, vos vas con una propuesta, mira, necesito este, necesitas, vos vas a pedir un terreno para qué. Si vos vas con una propuesta, decimos, mira, necesito el terreno porque la verdad que nosotros tenemos este proyecto de poner, hacer una asociación para la desnutrición infantil, para esto, está tal médico. Yo creo que las cosas aparecen y hay empresas que, como decía vos, que donan. Dentro de esa estructura legal necesitas. Pero si vos le vas a pedir un hotel, le vas a pedir a la provincia, le vas a decir, ¿para qué lo querés? Si vos no tenés una propuesta bien formalizada de para qué lo querés, no lo vas a conseguir, que a lo mejor es lo que pasó. Entonces, es lo mismo, estamos poniendo, yo me parece que está bárbaro, pero hay que generar el propósito para que eso se precipite. Yo te cuento que hace dos meses o tres. Espera un poquito, hace dos o tres meses, cuatro. Tiempito, me ofrecieron dos lugares bastante importantes y grandes en Iguazú que no se conseguían, no se consigue porque no hay espacio, no hay terreno, creo que algo de eso sabes. Entonces, dentro de eso había que hablarlo si se mantiene ese lugar porque era una propiedad importante, pero con un valor no caro, una de ellas. No caro para lo que es Iguazú, que es bastante caro porque el espacio es muy poco y lo valorizan. Pero no lo transmití, me le pedí informe más a los dos lugares, que son dos lugares independientes, son las 2.000 hectáreas, que es un lugar, digo que es un lugar complicado en cuanto a... ¿2.000 hectáreas o las 600? 600. No, hay otro. 2.000. Hay 2.000. Hay 2.000 que es del ejército. Sobre el río Paraná. La del ejército, las donó. Y las tienen el ejército. Que no tienen en este momento propiedad legal. No tienen títulos, si hay apropiadores, si hay un tema ahí. Pero alguna vez parecía que lo que yo investigué es que tenían títulos, pero algún abogado, alguien tendrá que certificar, chequear, comprobar. Sí, ya sé. Por eso lo miré. Ahí están. Entonces, no, yo a ver, y lo tiro acá y tendría que averiguar si eso existe, si todavía está posible, porque si no es ese, será al lado. El lugar físicamente está alejado de lo que es centro de Iguazú, digo, para que tengan una idea, aunque no es grande, Iguazú todo no es tan grande, pero es alejado, no es al lado de las cataratas, no es el lugar, pero es un lugar que habría que poner mucha energía, que es un terreno que uno de ellos, los dos tienen casa con distintas calidades, una de ellas vive gente, está viviendo gente. ¿Y qué tamaño era? Uno era de 2 hectáreas y otro era más grande, no me acuerdo, pero eso lo podría. Pero estaban bien. Porque uno de ellos era personas que tenían una actividad de hortelano, como es posadas que generan una supervivencia. Y tienen su casa y el terreno cultivable, chico, pero ya ahí, claro. Y el otro no, vivía de otra actividad, pero en un lugar previo grande. Y bueno, eso después no lo pude recontrar y eso, nada, les quiero comentar, no es una cosa que sea posible, pero es, si se activa, mostrar los papeles flojos. Hay una pregunta respecto de todo esto. ¿Hay algún proyecto escrito, diagramado, planos, ideas? Por ejemplo, cuando se hizo el decreto ahora de las Montañas Azules, que se suscribieron por otras partes, estaba el sitio de internet, el croquis, todo lo que se iba a hacer para lo que estaban pidiendo plata. Bueno, esto es lo que es lo que tiene que hacer. No, a lo que voy, si vos vas a los 2.000 hectáreas, a los 600, al dueño de un hotel o a la municipalidad, tenés que decir, quiero hacer esto. Uno no, lo que yo te digo es comprar, tener la plata y comprarla para hacer eso. Esto es nuestro. Las otras ofertas son distintas, tienes razón. Para otras Perdón. Cosas. Una que la puede donar, mira, una que la pueden llegar a donar, o el plazo, o sí, algo, sí. El otro es dinero tuyo. Nada. Mediante de que la comprobación de los títulos, esa cosa que en Iguazú y en esa zona está conflictiva y un costo agregado. Esos eran son dos hectáreas que en el estado, ¿cierto? Se tomó gente y fueron a tomar. Sí, la idea cuando se iba a plantear porque te dan en un comodato por 20 años, cuando es ahí donde estuvimos en ese hotel, en el último encuentro con ahí. Esa es una propiedad que fue adjudicada, como muchos otros hoteles ahí, con comodatos por 20 años con un proyecto. Hotel Village. El Village Catarata. Cuando es así una propiedad fiscal, que en ese caso es municipal, en el otro caso que menciona Beto es del ejército, no sé si ya se pasó a la provincia. No, todavía. Todavía no. Se presenta, como vos decís, un proyecto, y la idea era presentarlo como un lugar para el turismo que viene a descansar y a hacer prácticas espirituales, totalmente ecuménico y con un lugar de oración que el maestro nos dio las medidas, similar al templo de curación que hay en Vizacapatnán, es decir, circular. Es decir, hay ideas que están dadas y cómo presentar el proyecto. Pero cuando se hizo algunas gestiones y eso no prosperaba porque estaban dando a todos esos grandes hoteles en ese lugar, no pudo ser. ¿Puedo agregar un año? Sí, claro. Incluso en el último caso, el Hotel Villas Cataratas, otro encuentro, el máster habló con el propietario del hotel, ¿no? Y el máster nos mandó un diagrama de un plano que se presentó, y había un principio de acuerdo para que se haga ahí un lugar, ¿no? Importante, porque tenía 14 por 28 el salón, ¿no? Sobre el río. Y en ese momento el dueño de ese hotel, una empresa constructora muy grande, ligada a la empresa pública, y Misiones, y él cayó en desgracia dentro del nuevo orden político y dijo: en este momento no. Y bueno, se cerraron las puertas, ¿no? Entonces, ese tipo de trámites se vienen haciendo, que no es de un día para el otro, sino que es un proceso donde uno va, viene, reuniones. No, todo esto lo hicimos en el principio, y tuvimos muchos encuentros y modificación del plan, del proyecto, porque querían. En realidad, de alguna manera, no estaban corriendo porque no era el tipo de proyectos que ellos querían seguir vendiendo. O no era lo económicamente, no era lo económicamente rentable mutuamente. Son objetivos diferentes. Ellos están dentro de un objetivo material concreto. Era posible, pero todos son hoteles allá adentro. Una de las ideas, Alicia, si se tiene en vista y en forma concreta la posibilidad de un terreno así, plantear una posibilidad de inversión similar a la de las Montañas Azules, porque lo ideal sería hacer algo así, con un lugar no muy grande de encuentro, pero también tres, como tienen allá, dormitorios muy cómodos y grandes en las Montañas Azules. Y donde cada uno podamos aportar una acción que permita llevar adelante esa obra. El tema es así, y yo creo que tal vez, y para ir ganando tiempo, podríamos ad referéndum de lo que cada grupo decida, pero nosotros acá decir, bueno, ¿podemos llevar adelante gestiones en Iguazú para ir ganando tiempo? Y cada uno lleva al grupo esta idea y lo hacemos al referéndum, porque igual las gestiones no son de un día para otro. Y mientras vamos haciendo esas gestiones, los grupos resuelven. Y si no hay unanimidad, cancelamos todo. Porque así debe ser. Dejemos, detallemos más un orden del día de lo que estamos charlando todos acá y dejemos pendientes las decisiones. Correcto. Conversemos todos los temas como una asamblea, pero decidamos de acá una semana, unos días, según lo que cada cual conversa en su grupo. Pero detallemos más, eran cuatro puntos hoy y ahora estamos hablando de más. Claro, porque sucede que todos, como todos, están relacionados. Están relacionados, por eso estamos hablando. Por eso que saltamos, Miguel. Claro, no es desorden, es así. Pero esto está todo. Por eso es que vamos a Iguazú, porque dependía de eso, de la WTT, de Amerus, si seguir o no, Miguel. Y también va enganchado esto lo de las cuotas sociales. Claro. Y Y claro, yo fundamentalmente vuelvo a poner y compromiso. Que antes, a mí me parece que si las cosas no salieron o estuvieron trabadas, ya sea con relación a Bolivia en Argentina o con relación a Meru, tiene que ver con quizá alguna desprolijidad, no sé si llamarlo desprolijidad, por parte de Bolivia en Argentina, sí, creo que nos manejamos desprolijamente, visto que esto es explicado de ello. No me parece que en este momento se deba mantener una asociación civil que en realidad no está manteniendo ningún objetivo a la vista, ¿sí? Ni siquiera el servicio que inventa Alicia por Ameru, ni siquiera es el servicio por parte de Bolivia Atrás. ¿Se entiende lo que dice? Lo de Ameru a mí me parece que es sumamente importante y a medida que nos pongamos de acuerdo a los grupos. Yo pongo el énfasis en eso, en todos los grupos. Yo creo que las cosas se van a ir ordenando y el lugar va a ir apareciendo. Porque como tiene que ver con lograr un objetivo que además es el beneficio de todos, yo creo personalmente que el lugar va a aparecer en la medida en que nosotros tomamos la decisión del lugar. Y no que salgo a buscar a ver si está el granito de esquina al otro problema. Sí. ¿Se entiende? A pesar de que la búsqueda está bien, pero hay una causal energética sustentando la acción que es totalmente bien. Alicia, una pregunta. A mí me parece muy correcto lo que planteas. Lo único es que, ¿cómo haríamos? Porque reunirnos así no es fácil. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Quién podría coordinar acá, en Buenos Aires, por ejemplo, Duilio, Rodolfo o vos? Yo estoy en la WTT. Bueno, está bien, pero sos de la WTT Argentina. Sí. Que cada grupo, Santa Fe, Paraná, Olavarría, Salta, informe al que sea el coordinador qué decisión toma sobre Iguazú. Y si es así, entonces nos movemos en consecuencia. ¿Qué te parece? No sé si es posible. Primero que coordinar, tiene que coordinar a alguien. No, coordinar, recibir la información. La información. Me parece que es lo mismo, porque por mail la podemos. Es de Argentina. Sí, corresponde. ¿Eh? No, no, pero tal vez no lo interpreto que lo que vos decís sea en este momento uno que reciba la información de todos los grupos, de todo eso, pero, no. De la decisión que se toma. De cada uno de los grupos, cada uno decide quién se comunica con el centro. Pero, por ahora. ¿Quién tiene que recibir la información? Y yo creo que Rodolfo puede seguir. Es alguien de Posada. ¿Qué le vamos a informar a alguien de Buenos Aires para que a su vez le informe a alguien de Posada? Me parece. No, pero es la decisión. No, no, no entiendo. Claro. No, perdón. Es una presión. Sí, pero si va a terminar en Posadas. Pero hay una previa, ¿no? Hay una previa que es la consulta. Cada grupo, ¿qué resolvió? Bueno, yo, por ejemplo, yo te voy a mandar un mail con lo que decide mi grupo, con Alicia y con Miguel. Y Miguel te mandará lo que decide. Vino de acá y claro. Sí, Diana es la que se va. Bueno, Diana ya. Ahí está, ella. Claro. El caso de Salta. Una pregunta, Daniel, ¿en qué sentido? A ver, porque ellos van a ir a plantear algo, nosotros, digamos, de Buenos Aires estamos bastante los que estamos acá, pero ¿en qué sentido que resolvió el grupo respecto de lo de Misiones? ¿En qué sentido lo tenemos que decir? No resolvió nada. No. Es decir, lo que cada grupo tiene que informar, sí, los que están acá, de que faltaría Salta, que no ¿está? Sé si... ¿Sí? Ah, discúlpame. Lo que va a informar cada hermano de un grupo a su grupo es lo que aquí estamos hablando sobre qué hacer en Iguazú. ¿Cuál fue la idea que planteó primero el maestro? Bueno, habría que hacer un historial y mandarlo. O hacemos y de ahí primero una historial, mandamos. Ponerla por consideración. Claro, porque hacemos un historial. Así hablamos de lo mismo todos, si no. Tendríamos que ver, por ejemplo, Olavarría, vos, acá, Salta, Santa Fe, Paraná, y mandamos. ¿Qué es el tema Iguazú? Claro. ¿Cómo nació? Y si se refiere de alguna reunión, para eso está el CAIPE, se coincide en un horario de reunión, un día. 5 delegados. Los 5 delegados. Vamos haciendo esto. Así es. Claro, vamos achicando el árbol. Entonces, en principio se mandaría un resumen de la de lo de, del, del eso de lo. Tendría que completarse. Si con Peter Mandanta, yo le cuido, porque nosotros tenemos que informar ahora que vamos a informar Paraná y Santa Fe, ¿cierto? Juliana se ha ocupado de transmitir y comunicarse con Rodolfo fundamentalmente, pero nosotros tenemos que ser claros, y en esto yo seguro la voy a acompañar, de cuál es la pregunta, qué tenemos que contestar, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a quedar todos como en una divagación, sí, claro. Y no vamos a tomar decisiones. Claro. Yo no me quiero meter porque realmente parece que es una historia. Nada, pero me preocupa que hagamos una pregunta simple para contestar por sí o por no, que es más sencillo, no sé si ustedes comparten, ¿sí? Para cada grupo y cada uno de representando está bien, un grupo que está correcto. Entonces, Salta. Santa Fe, que podemos hacer Santa Fe Paraná, no hay problema, porque nosotros estamos muy vinculados. Olavarría, Posadas y Buenos Aires. ¿Hay algo más? Y esas preguntas, por cierto, no tendrían que ser de todo. Pero en realidad yo creo que, claro, el tiene que nacer. El historial hay que hacer. Tiene que nacer, o sea, a partir de un mes, por lo tanto, cuál es el proyecto inicial. Claro. Es lo que es la primera vez que se abre así entre todos, porque nunca hubo esa esta oportunidad. Claro. En esencia, entonces, si me permite, para explicar un poco los trámites, alguien que quiere encargado de mandarle a los 5 delegados, que ahora hacen una lista y ponen nombre y correo electrónico y WhatsApp, la historia. Acá redactamos las preguntas, esas y las que surjan, y hacemos una sinopsis de la reunión para que esta reunión sea operativa, porque si nosotros, esta parte de diálogo está muy bien, pero siempre tiene que cerrar con algo dispositivo y operativo para que podamos seguir, claro. Si no, no vamos a saber cómo seguir. Si nos quedamos pendientes de la historia de Ameru... No, ¿cómo surgió esta idea nada más? Encarguémosle a uno ya que mande la historia a los 5. Claro, sí, porque esta es la primera vez que estamos informando de algunas cosas aparentemente nuevas para muchos. Entonces, esta historia posada y igual de Misiones, tal vez no todos realmente la conozcan en detalle, hasta inclusive el operativo que hicimos nosotros, o concretamente algunos. Entonces, lo que conocemos es que existía un proyecto, pero ¿qué cosa? No, muchos lo conocen, a lo mejor fue. Es que no hubo. Pero la pregunta de qué es. Nunca se habló. Pregunta de qué era. Porque era un proyecto a nivel grupal. Pero no importa, está perfecto. No, esa es la historia, está bien, pero ahora. ¿Qué tipo de pregunta quería hacer? Yo lo que quería. No. A ver. Que haya una convocatoria bien clara, blanco o negro, sí o no, como dice Marta, sobre todos los temas. Sí. Porque yo le tengo que decir a mis hermanos, miren, tuvimos Bárbara en Michael Day. ¿Qué opinan de esta, ta? Y quizás también necesite un breve historial de la asociación civil, porque yo no le puedo preguntar a una persona que nunca vino, ¿qué te parece? ¿Seguimos o no seguimos con la asociación civil? Adiós, la asociación civil me van a preguntar. ¿Qué es la asociación civil? Va a pasar lo mismo que me también pasó a mí acá. También decir de los libros. Los libros, la decisión de la firmas, de la cuotas, lo que hay que aportar, todo. Con respecto a Iguazú, la idea que la tenemos que escribir los de Misiones. Yo no me animo, ¿no? La idea es tratar de. Yo me animo, pero no voy a hacer. Tratar de hacer algo parecido. Claro. Escuchame, ¿qué es lo que vimos en India? Que un grupo con una decisión. Y con la energía del maestro, porque todo lo que hagamos tenemos que pedir la energía de maestra, ¿no es cierto? No es solo decisión nuestra. Y esto es algo que surgió de un pedido de Kumar, que nosotros, como muchas cosas, no hemos podido ejecutar. Y después nosotros le volvimos a plantear el tema de ese terreno que era posible conseguir en las 600 hectáreas. Y ahí surgió Ameru. Es decir, eso fue posterior. Pero la idea es poder hacer algo parecido, aunque no sea de esa excelencia, como hizo Tapovana en las Montañas Azules. Pero eso debería ser incluso más grande. Perdón. Claro, pero tiene que, porque ahí sabes que... Y lo mejor que se pueda, y lo mejor que se pueda. Y lo mejor que se pueda. Mira, mira, cuando el objetivo es noble y la decisión es grupal, por la experiencia que yo tengo en otras asociaciones, pero en este caso de bien público, los recursos aparecen. Pero tiene que haber una decisión en conjunto. Y es pequeño, ¿eh? Paciente, ¿eh? Y es muy pequeño, ¿no es claro? El lugar nunca tiene que ser solo una decisión. Sí. Supongamos que se decide hacer algo. Supongamos. Si encontramos un lugar, lo primero que tenemos que hacer es consultar con nuestro maestro. ¿Sabes por qué? Porque este no es un trabajo nuestro. Iguazú, si vos viste, hay una habitación en el Blue Mountain Resort que se llama Iguazú porque... Sí. ¿Por qué? Porque también es un arran del maestro Júpiter, Iguazú. Entonces, si tomamos esa decisión y se hace y buscamos y aparece un terreno, lo primero que tenemos que hacer es mandarle por Google Maps o lo que sea todo a nuestro maestro, porque él nos tiene que dar la venia para el lugar. Y la idea es que sea abierto porque hay muchísimos grupos espirituales de todo el mundo que van a aprender. Claro, esto se tiene que abrir. Se tiene que abrir a Europa, se tiene que abrir a Estados Unidos, se tiene que abrir a todos lados con la misma metodología de Tapovana, con acciones voluntarias, porque no es de una sociedad anónima comercial. Y con un proyecto bien llevado a cabo, pero todos los pasos siempre con la energía del maestro empujándonos. Entonces, sintetizando. Sí. Vos, Dani, o no sé quién, alguien de Posada, para preparar una breve explicación de cómo se originó AMED y demás, sobre todo para los humanos que no conocen nuestro territorio, y concretamente en esa explicación, que tenemos que hacerles a los humanos. En función de eso, cada una de las personas que designemos encargado de cada grupo se comunicará con vos o con el que sí, sea con el que allá designemos, porque grupal algunos vamos a tener que preparar. Con el que designen como coordinador, está bien. ¿Sí, de esta actividad? Entonces, le informarán a ese coordinador, que será alguien de Posadas, porque creo que es lo que corresponde, me parece a mí, ¿no? Y en función de eso, bueno, yo personalmente creo que esto sale, ¿saben qué? Por mi lugar. Así sea. Claro, pero hay que dar esos pasos que vos mencionas. Cuando la toma de la decisión de que sí, yo creo que todos los hermanos están esperando esto, que esto se puede hacer. Lo que tenemos que tener en cuenta es la presencia del maestro que ha dado a partir de hoy toda esta decisión. Porque sin duda. Alicia, vos hiciste un comentario recién y nosotros creo que vos estabas también. Tenemos la experiencia de cuando íbamos a llevar a Harmony, la construcción de Harmony, sí. Nos pide a alguno de nosotros, a China o a mí, de comprar la bola. Durante casi un año estuvimos yendo a Iguazú para elegir la bola que nos imaginamos que el maestro nos estaba indicando. Él viene a hacer una consulta a Cosa y dice, vamos, a dos o tres de nosotros. Entró en la puerta y en la imagen, entró y dice, esa es. Esa es. Así. Y no. Pague. No, pague. Aquella, ella ahí, pague. Una suerte, usted viene en Harmony. Y anduvo por ahí, compró sus cosas y se fue y nos dejó nosotros. Y Don Carlos. Una regia cocha, bueno, eso nosotros no podíamos. Él vino en un segundo, en la puerta de entrada del lugar que ustedes todos siempre vamos a comprar en Iguazú, en POS. Pero vamos entonces, a hacer... digo, no, para seguir la secuencia que está diciendo vos, maestro. Es que así tiene que ser. No es algo nuestro. No son cucardas que nos vamos a poner Donde no pongas una cucarda, te cortan la cabeza. Lo que yo propongo es que, por ejemplo, Salta o La Barría, etcétera, nos den los emails y los nombres a quienes nosotros de Misiones, con quienes nosotros designemos, que va a ser el coordinador, va a mandar ese informe. Te voy a pedir extra. ¿Cómo? Lo que te voy a pedir extra a vos, a Duilio o al que quiera hacerlo, es de manera más breve, pero algo parecido respecto de WTT Argentina, para qué planea sentido y qué preguntas hacerle a los hermanos. Más cortito. No, eso lo tiene que hacer Duilio. Para poder dar respuestas por sí o por no. Eso lo tiene que hacer Duilio. Eso lo tiene que hacer acá en sus dichos. Ah, lo de que... El libro también lo mando yo. De la deuda... Yo te mando el libro todo. Claro, te mando la propuesta. La otra cosa era las cuotas sociales, pero eso sí es muy accesorio al otro. Después, autoridades. Autoridades. Ya me parece que el tema... Bueno, sin forma legal podemos definir eso. Hay que elegirlo. Hay que hacer un triángulo. Lorenzo también. Lorenzo, Eduardo, cinco. Bueno. Fernando también desde El Dorado, sé que estuvo activo en esa búsqueda, con, no sé si con Chino. Vamos a participar todos y vamos a hacer un informe breve, sintético, pero bien preciso y con las preguntas que hay que... Y vamos a mandar a todos. ¿Está bien? Sí, sí. Perdón, si tenemos una hoja, ¿no? Te pido la dirección de correo electrónico. Ah. ¿Anotá? Eso, ahí. Sí, sí. No, claro. Bueno, entonces, en concreto, digamos, él va a juntar los hermanos de Misiones para poder hacer ese pequeño resumen. Yo te voy a mandar el resumen de la WTT Argentina y el resumen a todos, de cada uno de los cinco delegados. Por eso es lo que quiero, ver. Eso va a ir a cada uno le manda a uno y ese uno tira, o hacemos los mails y cada uno lo hace circular. Se puede unificar. A mí lo más práctico me parece que Daniel o los hermanos de Misiones manden eso y vos mandes lo de acá. Claro. Y después vuelva todo a cada lugar. Sí, y vamos a estar en contacto. Puede volver acá. Con copia a todo. Con copia a todo. Todos sabemos lo que cada. Con copia a todo. Pero, y bueno, y el otro tema es con el tema de las autoridades. Sí, independientemente de que siga o no Asociación Civil, tiene que tener autoridades. WTT, se designan las autoridades. A ver, esto es una. ¿Una qué? La pregunta con relación a Buenos Aires Plaza Argentina. ¿A qué se refiere? ¿Qué quieren preguntar? Si sigue o se disuelve. Se disuelve, se transforma. La Asociación Civil. Sí, sí, la Asociación Civil. La forma jurídica. Sí. No nos contamos más, muchachos. Sí. No, porque decimos más eso. Yo también creo que sí. Bueno, pero digamos. Consultando, ya que consultamos, claro. Está bien. Pero sí. Lo que yo les voy a mandar es cuando se formó, cómo fueron las autoridades y cuál fue el criterio de la formación. El propósito. El propósito de por qué se formó. Quieren consultar antes con también mandar el tema de los libros. ¿Cuánto dinero? Yo voy a mandar la cantidad de libros que hay en toda la Argentina, incluso incluyendo lo que estén en cada lugar, ¿no? Y cuánto dinero suma el total de los... En realidad son 3.500 euros. Y ver, cruzar, a ver cuánto queda de dinero. Vos decís el importe. Bueno, 3.500 euros. Entonces, eso lo mando. Dividimos por 6 grupos. Y yo quiero fijarme primero el dinero que tengo. Más o menos. Son 600 euros. Más o menos. Pero veamos, no, pero hay que ver, porque si hay un fondo que si hay un fondo, si yo tengo. No, chica. Yo tengo una. A Europa mandé un plus la última vez. Duilio, de Misiones. Todo lo que nosotros recibimos pagábamos a la imprenta de Encarnación, porque nosotros hacíamos imprimir en Encarnación. Sí. Está bien, pero no importa eso. No, pero te quiero decir que nosotros de eso no tenemos saldo. Bueno, está bien. Vos me dirás que no tenés saldo, listo. No, de los libros sí. Ah, aparte, sí. No, eso es otra cosa, pero lo que él está planteando. Ah, para hacer eso. Gastamos sin facetos y liquidamos todo. Sí. Hay un resto que yo estuvo vendiendo después y lo que hay un saldo. No, si no hay, no hay. Yo porque en Buenos Aires teóricamente había quedado. Tengo que ver, porque te lo juro que no lo miré. Y yo tenía esa idea de que quedó. Ahora, a una pregunta. ¿Cuál es autoridad? Ahora que lo sé. ¿Cuál es autoridad? A ver si lo tengo. Pero tenés que ir al libro para decir. ¿Eh? Sí. Sí. Sí. Y yo sí. Cuando te das cuenta que no existe. Existe. ¿Es el libro de qué es este? Este es el copiativo. No, sí, para mí todos estos libros son chinos, para mí. Bueno, de la última, A ver si son libros de actas. Acá. Está bien, ya la planteaste. Sí, por eso. Ahí está, vamos. Más ya está. Yo prefiero la India. Por eso fui con Dios, la India. La última. Porque lo fue cambiando. En realidad te digo, como se fue dibujando todo. Por eso, en la última, como presidente estaba yo, vicepresidente Rodolfo, secretario Fabián Barone, tesorero Alicia De Luca, vocal titular Dora Vera, vocal titular Esperanza Moreira, vocal suplente Olga Pajarín, Julio Montaña, y después revisores de cuenta estaba Miguel, Lara, Tito Lara, Marta Coronel y Malicia Noaldi. Sí, están firmadas. Firmaste. No le dije por qué tenían que firmarlo, pero bueno. Pero el anterior, por ejemplo, bueno, estábamos lo mismo, eran las mismas autoridades. Está bien, pero esa es la actual. Pero esta es la actual, ¿no? Eso es lo último que firmamos, que fue en el 2015. El 2015. Y la realidad es que... ¿Viste que lo firmaste? Sí, pero no sé. Lo firmamos en el salón de la charla. Sí, pero después había que terminar, ¿viste?, con ciertas cosas, presentar la inspección de justicia y había que pagar. Hay que ver quiénes son los próximos. Bueno, sigamos con el tema. No, en realidad, ¿viste? Bueno, yo no sé cómo sería, porque teóricamente está el 2015 propiamente dicho, el 2016 y lo que vamos al 2016. Perdón, Duilio. Mientras no se haga una asamblea ordinaria, siguen formalmente las autoridades, porque así es. De manera que esa no es la cuestión. Yo creo que lo que hay que decidir es para la WTT Argentina, no la persona jurídica. Sí. No sé, ¿hay alguna idea? Sino que se postergue, es decir, que continúen estas autoridades. ¿Cuál es la historia? No sé. No, yo creo que hay que renovar las cosas, ¿no? Y bueno, hacer una propuesta. Desde lo personal. A mí me mandó hoy temprano WhatsApp Rodolfo diciendo que no iba a poder venir y que si salía el tema, yo trasladé al grupo su moción, opción, que era que la presidenta sea Alicia. ¿Está bien? Lo único que me dijo. Apruebo. Yo apruebo. Eso también. No, no. Vos tenés que... Que vamos... No, no. Vamos a suponer que no haya... Que se decida no seguir, que es lo más probable. ¿Sí? ¿Hacen falta tantas autoridades? ¿O hace falta una... Es simplemente una... dos o tres personas que tienen tres, la coordinación. Presidente, secretario y tesorero. Tres, un triángulo. Y bueno, Alicia, vos cuatro, y alguien más. El presidente, vicepresidente. Cuatro. El secretario y tesorero, son cuatro cargos. Que es lo que antes tenía, antes de ser asociación civil, era lo que lo tenía la WTT, bueno, a nivel, digamos, grupo argentino. Sí. Pero estamos hablando de otra no, cosa. No, esto es otra cosa. Esto no es para la asociación civil. Esto para es para la disolución, si no los mismos actuales son los que están vigentes. Fue así, desde un principio fue así. Desde que lo planteó Kumar, la vez que lo planteó en el aeropuerto, no está tan entendido, pero está claro. Planteó esos cuatro cargos. Si querés lo podemos achicar, pero... No, yo... Y eso es lo que se plantea ahora, es eso. Si no tiene estructura jurídica, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, claro. Cuatro, nosotros propusimos un triángulo porque es la figura más fácil de decisión y más corta. Claro. Sí, bueno, la está. Alguien tiene que coordinar, viene con Mar, hay que conseguir el dinero. Digo, hay que armar eso, hay una... Y aparte, bueno, a nivel grupo mundial también existe esto, ¿no es cierto? Son cuatro en cada... Bueno, no sé si son asociaciones civiles, no sé ni tampoco. Pero digamos que a nivel mundial tiene que haber un... Tiene que decidir, si nosotros somos WTT Argentina, tiene que estar esos cargos. Cuando se sienta el transglobal, son siete, ahora vamos a tener la reunión en Barcelona, y son siete, y algún más que están ahí con revisores, y no sé cuántos. Pero bueno, pero mínimamente acá en Argentina yo creo que... Pero digamos, salgamos de la parte legal, salgamos de lo que fue estructura histórica y que fue lo que empezó Kumar, esa vuelta que estuvo acá. Eran esos cuatro cargos y fue lo que se fueron, digamos, rotando en todo el periodo. Después, bueno, se hizo la asociación civil y se crearon más, pero sin tocar el tema legal, yo creo que esos cuatro cargos tienen que estar, que es presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y eso es lo que nosotros estábamos planteando un poco, era la barría, que es lo que le dije al principio, nos daba a nosotros la idea de que tenía que pasar por ahí, porque es el trabajo que están haciendo, y después si no, ver, si no quieren asumir todos los cargos. Lo que pasa es que al no necesitar firmas, tampoco necesita que estemos todos juntos. Salvo que haya tareas concretas, como por ejemplo, manejar la caja de algo, uh-huh. Y entonces sí. Hay una caja de zapatos con dinero, va a la barría o va a Posadas, o es algo que haya. ¿De misiones ustedes tienen a alguien para de misiones? ¿Se entiende? No, no hemos. Sí, es algo que haya tareas concretas. Si la estructura legal de la empresa argentina se disuelve, a mí me parece que lo más importante es, a ver, blanqueamos. ¿Cómo blanqueamos? Cerramos lo que veníamos haciendo desprolijo y empezamos a caminar un camino prolijo. Me parece que en este momento un camino prolijo, como se está dando naturalmente, es que formemos una nueva comisión de multiplicidad argentina donde haya por lo menos uno de cada uno de los grupos. Y que sea el vocero de ese. Ah, te digo, ¿por qué no ponemos cinco? Bueno, por lo menos uno. ¿Por qué no ponemos cinco cargos, cinco representantes o de cada uno? Está bien. Seis, porque en Paraná y Santa Fe, si bien son uno solo, son dos. Seis. Y que el séptimo sea el maestro. No va a querer que se presente con un solo grupo. Yo creo que cuando le consultemos a Paraná, no va a querer presentarse varios. Pero, bueno, hay que consultar. Está la opción. Hay que consultar. Sí. Bueno, también, a ver, seguimos con la lista de preguntas. Agreguemos eso y que cada grupo presente su candidato. Candidato, y después veremos quién va a ganar. Que cada grupo elija quién. No, pero presidente ya está decidido. Ajá. Alicia. No, porque si no terminamos claro, nada. Claro, claro. Sí. Presidente ya está resuelto. Lo otro vemos, cada grupo. Aparte, ahora tengo que ir a darle a. Cuando vayas ahora a Europa. Si el maestro la última vez dijo, no, Alicia no puede cuando le propusieron en la reunión anterior. No puede porque vive en Olavarría. Sí, claro. Bueno, pero no es un tema menor que quizás el presidente sea alguien que esté bastante en contacto físico con el maestro. con el maestro y con todos los grupos de Argentina. Sí, sí, bueno, eso sería lo ideal, pero bueno. No, los grupos por lo menos por WhatsApp, pero, o email. En contacto, sí, bueno, contacto. Lo que voy es, una cosa es el contacto entre nosotros, por mail, lo que sea, pero, por ejemplo, una persona como yo, que tengo los nenes chiquitos, que no puedo viajar, que, o alguien que sí puede hacer viajes, verlo al maestro una vez por año, dos veces por año, está bueno. Alicia. ¿Por qué decir que sea Alicia? Por ejemplo. Ah, claro, por eso. Pero Alicia, vos, pues, sí, claro. Bueno, en ese caso yo propongo a mis, para misiones a la otra Alicia. También. Tesorera, Alicia porque, tesorera. Porque justamente reúne estos requisitos que vos planteás. Aparte de tesorera. Tesorera. ¿Eh? Aparte, bueno, esa es la propuesta mía, no sé si el grupo está de acuerdo. ¿Les parece bien a las emisiones? Bueno, listo, Alicia. Ya, Alicia está. Tenemos dos Alicia. ¿Tenemos Alicia? Dos Alicia. ¿Quién se llama Alicia acá? Las dos Alicia ya están. Las dos Alicia ya están. Bueno, ya falta Paraná. Paraná, Santa Fe y Salta. Salta. Y Buenos Aires. Y Buenos Aires. Luis. ¿Eso? No, yo ya salgo. Ah, sí. Lo propongo a Rodolfo, que siempre está con los mails ahí. Nos podemos poner de secretario, Rodolfo. Está bueno, Rodolfo, secretario. Ah, yo no sé qué hacer. Bueno, no. Después le transmitimos. ¿A quién quedás está proponiendo Omar? Las tres juntas. En el triángulo, Omar, ahí está. Sí, Marta. No. Lejos por tiempo, lejos por ciudad, lejos por todo. Para no hacer tan cerca. La abuela vicepresidente. Marta, yo te voy a decir algo. Cuando en Conin y Ituzaingó se planteaba a quién pedirle algo a la persona más ocupada, esa siempre tiene tiempo. El vago no tiene tiempo nunca. El vago no tiene tiempo nunca. No, metele, Marta. Entonces, resuelvan y avisen. Sí, resolvemos y le Bueno. Pero digamos, en lo que estamos, sí, seguro que es tesorera y presidenta, mandaría el vicepresidente, como cargo. Sí, y después lo que sería, ¿cómo se llama? Y sí, está. Todo el vicepresidente. Tesorero, secretario, cebador de mate y revisor de cuentas. Ojo que el cebador de mate es un cargo muy importante. Sí, fundamental. Yo quisiera volver al tema Iguazú. Vamos a encerrarnos. Sí. Ah, estaría bárbaro. Está buena. Estaría bárbaro, Ivana. Yo apoyo. Sí. Yo apoyo. Y de misiones no tiene ganas. Ya está Alicia, Alicia, Ivana. Nos están ganando las mujeres, che. Muy bien, todas mujeres. Pero decimos que no se han puesto. No se han puesto. Yo sigo pensando que Rodolfo tiene que venir. A pesar de que esté Ivana, sí, sí. No, pero no va a estar sola. La persona que haga eso no va a estar sola. Yo sigo pensando, con todo respeto, que Rodolfo tiene que venir acá y aclarar su dimisión. ¿Su? Dimisión. Ah. Con todo respeto. Bueno, él tiene 25, 20, 15 años de sostener y como ejecutor concreto, con el beneplácito de nuestros 2-3. Y soportar algunas tentaciones de irse en otro momento, porque lo hemos hablado personalmente con él y nosotros. Estoy blanqueando algunas cosas que no voy a decir, pero se entiende. Entonces me parece que la presencia de Rodolfo en este tiempo no lo podemos resolver nosotros con él ausente. No entiendo. ¿Cuéntenles? Pero vos podés presentar. presentar esto y él lo puede mandar con un mensajito de computadora, propongo a Alicia como presidente, ¿por qué exactamente? No, él es distinto. A ver, él lo que me dio de alguna manera fue un poder. Yo soy, para ese tema, para los abogados, yo tengo un poder. Para los abogados, sí, pero para nosotros no. Bueno, no, respeto, por Beto, eso no tengo un poder, no tengo un acta notarial, sino un mensaje de WhatsApp. Beto, claro, entonces, que es válido. Es válido. Beto, hay un tema que también. No, no, no te entiendo todo, pero lo que quiero decir, para que no me cortes el mensaje, que Alicia lo entiende con nosotros. Que Rodolfo, así como fue nombrado, con cargo y fundamentos entre algunos de nosotros en el primer momento que llegó, pisó la tierra de. Y nombró a algunos de nosotros para algunas funciones etéricas, para decir algo. Y Rodolfo en este momento se hizo cargo también como cabeza de muchas cosas, con muchos en desacuerdo y muchos en acuerdo con eso, en el tiempo, y sosteniendo en momentos de crisis de Rodolfo, con lo grupal. Entonces en este momento sería bueno que no decidamos nosotros, en su ausencia, por más que haya mandado un poder, que este hermano antiguo también se cargó. Si él decide profundamente hacerlo, que lo manifieste cuando sea y cuando sea y después esto que ya tenemos resuelto se resuelve. Yo tengo una propuesta. Quiero que se entienda vos, porque vos entendés. Sí, está bien. Entonces, lo que vos propones. Nada, listo. Cuando vos tenemos decidido esto, ya está hecho, ya está decidido el plan B, bueno, ya estaría, pero es un simbolismo que debemos cerrar. ¿Entiendes? ¿Vos que te referís a todo lo que venimos hablando o solamente la...? Yo ya no quiero seguir, porque él tiene que decir, yo ya no quiero seguir. Porque después de un momento vos tuviste que acompañarte, estuviste siendo de turno, más allá del cargo, ¿no es cierto? También lo sabemos. Pero él de alguna manera tuvo que poner la cara o algo, y vos estabas sosteniendo, eso también es claro. Entonces vos lo asumiste un momento, él está con su dificultad, que podemos entender la dificultad kármica que puede tener. Está bien, pero para todo, digamos, todo lo que se habla, o lo de Buenos Aires nomás, eso es lo que nos dice. No lo de Buenos Aires. Lo de Buenos Aires nomás. Está subjetivo. A lo mejor autoridad física para la parte de contraste no legal, no formal, también puede permanecer o renunciar. Esto es opción de él. Pero hay dos trabajos. Uno, la parte etérica, sutil, del soporte, que algunos tenemos conciencia de eso, y otro, además se suman la presencia física, formal y legal. ¿Se entiende? No, está bien. Entonces, esta parte también es simbólica. Nosotros no podemos dejar afuera esta esencia energética importante. Está porque bien. Hace 25 años que estamos acá trabajando, y si eso no lo manifestamos, no lo respetamos, podemos entrar a empezar el nuevo ciclo con un nuevo cosa equivocada. Una cosita equivocada. Entonces, seamos claros en esto. Estamos la propuesta que tengo es de que supongamos que Rodolfo quiere seguir. ¿Cuál es el problema que Rodolfo e Ivana representan a Buenos Aires? Ninguno. Por eso digo, y me parece correcto lo que él plantea, porque si bien Rodolfo te dio poder para que Alicia, su voto de que Alicia sea la presidenta y todos avalamos, pero no te dio poder para las otras decisiones, creo. ¿O sí? Yo no tomé decisión de nada. No, te estoy diciendo el Rodolfo. No, Rodolfo me dijo. No te estoy haciendo una crítica. Es un portavoz, si querés prenderlo. Además, yo quiero ver el poder autenticado por Escribano. Entonces, me parece perfecto. Ya está. Ya está. Sigamos adelante. Bueno, entonces dentro del temario, dentro de esto que vamos a hacer circular, de las preguntas que vamos a contestar, ¿qué hacemos? Buenos Aires estaría faltando que esa pata de Rodolfo le diga si dimite a su... ¿O vos decís que hacer una nueva reunión? No, mira, la nueva reunión, a lo mejor él mañana está acá. Es probable que esté mañana. Con esta charla que estamos teniendo, Rodolfo está sanado. ¿Me entiendes? Con esta charla que estamos, Rodolfo está muy conectado con nosotros y esta charla genera una sanación, una rapidez del proceso que está viendo. Yo creo que va a venir mañana. Entonces mañana podemos retomar el tema. Sí, podemos sintéticamente para eso, nada más. Bueno, no, cortar ya porque. Sí, vamos a terminar. Y después ¿qué otro punto quedaba? Nada, yo estuve hablando con él hoy, estuve en la casa con él. Ya está, ya entonces, está. Estuve en la discusión. ¿Cuánto tiempo? Bueno, oh, está, ver, ya está. No tiene nada que ver. Yo quiero volver al tema incluso antes que se cierre, ¿no es cierto? Es que en Misiones armó una propuesta, ¿no es cierto?, en su momento, de hacer un templo, hacer algo, ¿no? Pero creo que puede surgir entre todos una idea superadora a esto que se planteó originalmente, ¿no es cierto? Que sea consensuada entre todos. Que no hace falta que sea exactamente esto, puede ser algo pero, perdón, muy superior que eso, que va más allá. Que el templo, que es la idea original, permanezca, pero que se puedan agregar otras cosas más. Mira, arquitecto, yo no tengo en mente el diseño. ¿Viste? Perdón, hay algo que aclarar. Lo que Kumar pidió es un lugar donde podamos ir los hermanos, turnarnos, dijo él, a quedarnos para cuidar de esos. Hacer, él habló de animales, por eso dije hoy de principio, y lo entiendo, poder tener un. Pero que alguien se haga cargo y grupalmente vayan rotándose para mantenerlo. Entonces, un lugar que va a ir generando y creciendo es un Arran. Claro, eso te iba a decir. Digo, lo de Montaña Azul es, va a terminar teniendo sus vacas también, porque claro, vas a ver. Claro. Como lo tienen en otros lados, que a veces no lo tienen en ese lugar porque es chico, pero lo tienen. O sea que, digo. Incluso hasta hay que pensar en gente que vive ahí todo el tiempo. Claro, o alguien que se encargue. Pero él planteaba que los hermanos fueran rotándose. Sí. Bueno, eso es función del gasto. Claro. No, está bien, pero digo, eso es lo que planteó. Correcto. Son las 5:30 y ahí sí, vamos cerrando. Lo único que después, ¿quién tomó nota para pasar los mails de? ¿Eh? No, los mails. Después. Bueno, ahora sí. Susana, no, hacemos. No, vos ya tomó nota. Yo tomé nota de los 5 o 4 correos donde se va a enviar el. Perfecto. Las autoridades fijas van a ser 6. Yo las autoridades. Sí, 6. Alfonsina y quién más. Miguel, Alfonsina. Daniel. Miguel. ¿Quién más? ¿De Posada? ¿Qué otra cosa era? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? No, eso de Posada va a salir el mail. Cuando... No, ¿quién va a recibir? No, eso. No, pero eso lo van a saber cuando reciban el mail de Misiones. Bueno, no sabemos. ¿Quién es el No, yo te pasé el mail mío tengo también. Indiana, Miguel, Alfonsina. Yo le pasé el mail mío también. Porque le iba a pasar todo el tema de los libros y el tema de la asociación civil. El consejo estaría formado. Lo de las autoridades quedará pendiente en función de lo que responde Rodolfo o qué quieren hacer. Pero esas son las personas en cuál quedarían en cabeza los cargos, ponele. Disolución de la doble. O serían 5 o serían 6. El consejo estaría formado por 6 miembros, por ejemplo, ¿sí? De varias, o 7. No, 6 y el séptimo es el maestro. Iván Ángel. Iván, diga. No, viste cuando está la silla vacía que decimos ahí está el maestro. Es simbólico. Bueno, yo hasta ahora acá tengo anotadas 4 personas. Alicia Cusilar, Rodolfo, Ivana. Y falta Santa Fe y Salta. No, como yo. No, eso para los Santa Fe quedó en averiguar sí. Si Paraná acepta o no tener un representante. ¿Qué notaste ahí? Es secuencial las nuevas autoridades. Ah, las nuevas autoridades. Otra vez. Digo, no es secuencia. Tenemos dos cosas diferentes. La personería o no de la UTT y las autoridades de la UTT que sí. no tienen nada que ver con la personería. Entonces, por favor, no sigamos mezclando porque quedamos confundidos. No, lo que pasa es que hablaron de mail para recibir para la información. Eso es lo que estaban mezclando. Eso ya lo tienen. Esa ya está. Y ahora las nuevas autoridades. No, pero las nuevas autoridades van a se van a terminar de completar cuando los grupos que no han decidido todavía terminen de decidir. Hasta ahora hay tres. De las supuestamente cuatro. Seis. Cuatro. Cuatro por Rodolfo. Bueno, no, cuatro con Ivana. Ah, también. Claro. Porque Buenos Aires va a tener dos si Rodolfo quiere seguir. Las dos Alicias, Ivana son tres, tienen el cuarto. Pero Rodolfo estamos interpelando más. Y bueno. No, pero bueno. Independientemente. Ahora lo pusimos. Le guardamos el lugar si él quiere seguir. Porque ese es el tema. En un tiempo era la board teacher etérica, después se formó la board teacher legal. Y entonces, ¿a qué es lo que estoy renunciando? Porque hay una cosa que uno renuncia legalmente a este grupo y lo aceptaríamos, y otra cosa es la presencia estética o algo, que algunos... Esto es también, eso es el compromiso, que ante quién me instaló y quién me saca. Entonces, tenemos cuatro. Faltarían tres que se va a decidir en el curso de estos días. Que además puede ser alguna. Sí, si quieren. Y a mí me parece que sería un despierto, ya son muchos. Sí. Ah, vale. Coordinar con mucha gente es complicado. Una uno por cada grupo. Uno por cada grupo. Por cada grupo. Claro, por eso sí, son uno. Seis y siete. Por eso son seis. ¿No? Siete con Iván. Te digo, por las dudas del titular. Ya tenemos dos de Buenos Aires. No. Ah, la de Buenos Aires. No, pero eso va a ser mucho más, menos formal. Esto va a ser un poco de grupo. No va a tener un cargo. No hay necesidad de suplentes ni nada. No. Es un referente. Sí, sí, claro. En realidad es un vocero. Es un vocero. Es un vocero. Miguel tiene que hablar. ¿Después de la meditación? Sí, no. ¿No era antes? Antes. Sí, creo que sí. No, pero se va a ir a determinar la reunión. Si quieren charlar, charla ahora. Ahora tenemos tiempo. Mira que estamos hablando. Sí, Miguel. Le pasamos el micrófono. Bueno, gracias. Buena reunión. Muy buena reunión. Hola. Hola. Un poquito porque no voy a usar